Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Teléfono 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Radio Escuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy estaremos hablando, mi invitado y yo, sobre el espacio público y el poder, la lucha por el poder en este mismo espacio. Vamos a entender un poquito qué es el concepto, qué representa en la práctica de tener un espacio que, bueno, está ahí para nosotros, para ser los que hacemos lo más importante, que es que nos representen. Y bueno, vamos a estar aquí al aire, en vivo, para que nos hablen. Ahorita viene mi invitado en un minuto, en el 8336-6162, 8336-4203. Repito, el tema es el espacio público y la lucha de poder. Aquí, bueno, viene llegando Jorge Salinas Domene, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Aquí sentándonos, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué novedades traes por ahí? Nada, pues listo para platicar sobre este tema que es muy interesante. Claro. Y bueno, de hecho, ese concepto siempre lo utilizamos. Sí. Y sería bueno platicar un poquito sobre cómo se dio, para después, en el siguiente bloque, hablar de qué está pasando ahorita. Bueno, no siempre tuvimos un espacio, el público, digo, eso ahora ingenuo, como que cuestionar que realmente nos corresponde algo. Pero que antes no existía esto, ¿quién era el que mandaba antes en la vida social? ¿Okay? Bueno, mira, la cuestión del espacio público, que es un tema que está asociado con la ciudad, naturalmente es algo que es muy complejo y que se ha desarrollado conforme la sociedad se vuelve compleja. Pero siempre ha existido. Uh-huh. Es decir, si nosotros ahorita, vamos a ver, primero que nada, ¿qué entendemos por espacio público, no? Y es este espacio que está, que es el espacio propio de la ciudad, que es el espacio que forma la ciudad. Es este espacio que vemos que en la práctica se forma de calles y plazas, ¿verdad? Claro. Y bueno, tiene como fin articular la ciudad desde el punto de vista físico y social. Claro. Eso siempre ha existido. Es decir, desde que el hombre se junta, desde que vive en colectividad, tiene un espacio que permite este tipo de interacciones. Pero lo que voy es de que la gente está interactuando, pero las ciudades pues las construye el patriarca, el rey, y supuestamente son suyas. Sí. Y yo de hecho le hice Maquiavelo, pues tú nada más, cuando se va modernizando la idea de un rey-estado, oye, pues tú nada más asegúrate que tu feudo, que tu castillo esté bien delimitado y que la gente que, pues casi tú eres dueño de ellos, que estén bien contentos. O sea, sí. O sea, siempre ha existido un lugar donde concurrimos. Sí, sí. Pero de alguna forma no siempre tuvimos derechos donde supuestamente te dicen, oye, tú eres el que mandas, aunque sabemos que en la práctica no siempre se da, pero técnicamente las constituciones y los acuerdos, los pactos sociales, pues ahora corroboran algo que tuvimos que luchar por ello, ¿o qué? Sí, sí. Sí, de hecho, desde el punto de vista conceptual, vamos a decir, el espacio público es un concepto moderno. Okay. Es decir, es un concepto moderno que tiene que ver o que se hace más público en el sentido que los participantes del espacio público ganan más derechos, ¿no? Y en el pensamiento moderno está muy claro esto, ¿verdad? Por ejemplo, en Habermas, cuando habla del espacio deliberativo, ¿no? Entonces, en ese sentido que lo estás utilizando, es un concepto que viene de ahí, ¿verdad? Y desde entonces está en pugna. Ok. Y básicamente, que nada más representa una idea de que lo que antes le pertenecía a otros, pues ahora nos pertenece a nosotros. Nada más es como una idea psicológica o también está, como dices tú, apuntado en piedra de que realmente al final el que manda es... Bueno, mira. El ciudadano. Bueno, mira, hay dos ideas aquí. Está esta idea moderna de la cual hablamos, ¿no? Uh-huh. De que evidentemente podemos crear un vacío entre nuestras diferentes esferas privadas y que podemos concurrir en este espacio, deliberar, llegar a acuerdos, vernos los unos a los otros. Uh-huh. Y hay otras teorías, por ejemplo, Foucault, claro, que señala que este espacio siempre va a terminar siendo ocupado por el poder. Yo creo que ni una ni otra. Es decir, este es un espacio que debe existir y que debe estar en pugna. Esa es su naturaleza. Debe estar en pugna. Y por pugna no me refiero a estar... que se lo estén, vamos a decir, tratando de arrebatar grupos. Sino que esté abierto al diálogo. A fin de cuentas, el diálogo es eso, ¿no? Es una pugna. Exactamente. Y bueno, obvio que si también tú ya haces una división público y privado. Uh-huh. Y ya delimitas que la concurrencia mayor es pública. Sí. Pues finalmente tú permites también que todo mundo desarrolle sus burbujas privadas. Sí. Y esto incluye a los participantes, la sociedad, a todos. O sea, ya sea políticos. Sí. Iniciativa privada y obviamente ciudadanía a pie. Todos. En común, ¿no? Todos, porque esa es la naturaleza de este espacio. Es decir, desde mi perspectiva, viéndolo como desde el punto de vista, vamos a decir, del estudio de las ciudades, para mí el espacio público tiene tres, o debe tener tres características, o sirve para tres cosas. Uno es desde el punto de vista físico, para articular la ciudad. Es decir, la ciudad es una sucesión de espacios que se forma una estructura, ¿no? Claro. Ese sería el primero. El segundo es esto que acabamos de decir, que para mí es fundamental. Es articular lo público y lo privado. O sea. O sea, nosotros vivimos dentro de las dos esferas. Si existe la esfera privada, incluso la íntima, la mía, la del hogar, la... Claro. Y para que esa esfera exista, debe de existir una esfera privada que no solamente articule estas diferentes esferas, incluso las proteja, ¿no? Ese sería el segundo punto. Claro. Y el tercero sería el encuentro, el diálogo. A fin de cuentas, cuando dos personas se encuentran, ahí se está haciendo la ciudad y también se está formando una sociedad y se está creciendo desde una perspectiva económica, social, lo que quieras, ¿no? Y también básicamente el espacio público es la arena, el campo, donde aplican las leyes, ¿no? Eso. Donde aplica lo que supone, las reglas que claro, seguimos todos. Claro. El espacio público, últimamente, es eso. Es como una arena. Es decir, es un espacio. Vamos a decir, un espacio institucional, simbólico, físico. Uh-huh. Pero esto depende de nosotros, que somos los que actuamos sobre él, ¿no? O sea, que ya que tú determinas un espacio, una ciudad, no nada más es físico ni arquitectónico, sino que también corresponde a una forma específica de conducta. Sí. Que la diferencia de antes. Sí, sí, sí. Digo, nosotros evolucionamos. Ah. En ese sentido, la ciudad cambia. Todo lo que nos rodea, vamos a decir, se va transformando en función de nuestro propio cambio. También lo hace el espacio, sí, que nos rodea. Sí, porque a lo que voy, en el sentido también de la evolución de las leyes. Pues si tú vives en el feudo del rey y la ley es la de él y el Estado soy yo, como decía Luis XIV, pues tú estás realmente logrando obtener libertades, las que se pueden, escondido, a contraposición de un espacio que le corresponde a otra persona. Claro. Y esto, de alguna forma, siguiendo y leyendo entre líneas, pues es que realmente cuando ya pasas a un sistema público donde el rey no es el dueño, pues quiere decir que el rey, o ahora el representante, se sujeta también en el espacio público a las mismas leyes que quiere que tú te sujetes, porque realmente también al final es un Estado que sigue resguardando lo público, o sea, hay un mandón. Uh-huh. Pero te dice, oye, yo me voy a portar igual que tú en la calle, para que de alguna forma nos podamos llevar en un espacio que nos hemos delimitado para ambos. Claro, claro. A fin de cuentas, el espacio público es la concurrencia de todos. Uh-huh. Y el Estado, y yo creo que más adelante podemos hablar de eso, para mí, pues tiene también una responsabilidad sobre el espacio público para mantenerlo vital como debe de ser, ¿verdad? Híjole, bueno, mantenerlo vital, que puede ser desde poco Estado según las privatizaciones o mucho Estado para intervenir supuestamente en las relaciones sociales, ¿no? Sí, puede, digo, vamos a ver, hay una gama aquí de cosas de las que podemos hablar, pero así, desde mi punto de vista, yo creo que lo que se tiene que cuidar para el espacio público, para que se mantenga vital, es que la propia sociedad se mantenga plural. Es decir, plural. Si no hay diferencias, ¿qué sentido tiene que se encuentren los otros? Con nosotros, vamos a decir. Entonces creo yo que mantener ese espacio abierto es importante para que se pueda estar construyendo este tejido. Ok, entonces que, o sea, que en las diferencias seamos uno, ¿ok? No que seamos uno, ¿eh? Porque que seamos uno implica la negación de la diferencia. Yeah. Más que nada sería que podamos construir algo alterno a esta diferencia, que sigamos siendo nosotros, pero que tengamos, vamos a decir, puntos de contacto con los otros. Y sí, que en ese sentido podamos construir, vamos a decir, una identidad o una serie de identidades, claro, que nos podamos refugiar en ellas. O sea, que no porque haya leyes que tenemos que respetar todos, también hay una exigencia cultural de que todos somos iguales en el espacio público tipo maoísta, ¿no? No, de hecho yo creo que esa es la negación de la vitalidad del espacio público. Es decir, no puedes partir de eso, no va a existir ese consenso, sino qué sentido tiene. Y obviamente, aunque ahorita hablaremos de la razón de Estado, pues para que jale una idea de espacio público, pues tiene que haber congruencia. Sí. De todas las partes, porque si te digo, no, pues es que este es el espacio de todos, pero pues yo hago lo que quiero y tú, yo te digo que hagas lo que tienes que hacer. Sí. Entonces, oye, tú ves que en el espacio público se chifla la barda. Sí. Y ahorita iremos acercando las cosas a la realidad mexicana y del mundo. Quiero que tú hagas esto, esto y esto, estas son tus leyes, esto es el instructivo, este espacio te corresponde, pero yo lo utilizo cuando me sirve, cuando uh-huh. me conviene. Sí. Lo que te acaba mostrando que acaban luchando por el poder de un espacio que técnicamente nos pertenece a todos, pero que en la práctica, pues a veces, detrás del discurso de la gran república, pues hay, ante los ojos también empíricos de la realidad que estás viendo, de que, y pues, no funciona, pues porque la gente que prometemos que tiene que jalar, pues no le echamos ganas para que jale ese espacio que es de sí. todos y que nos exige una conducta distinta a lo que tengo en mi casa. Sí, sí. Como no como empresa privada, pero también, pero como esfera. Sí. Privada. No, tienes razón. Para que exista lo público implica, vamos a decir, corresponsabilidad entre los diferentes actores. Claro. Es decir, tanto el que pone las reglas como el que lo usa. Y creo que el símil que ponías de una arena es muy claro en ese sentido. Por ejemplo, en una arena o en un ring de box se enfrentan adversarios, pero tienen ciertas reglas y se tienen que sujetar a ellas dentro de las libertades que estas mismas reglas le dan. Si cada quien empieza a hacer lo que quiera, al rato, pues, va a surgir el caos o alguien que ponga orden. Y se ponen en entredicho, primero por lo ideológico, ¿no? De que, pues, oye, no estás respetando las leyes que dices, pero luego después la de la incongruencia, que es la más fácil de darte cuenta. O sea, estás diciendo que tú y que el espacio público y que el discurso, y te das cuenta en la realidad que no es así. Pues, ¿cómo vamos a tener una arena que permita que todos vengamos desde diferentes ángulos y puntos de vista a traer al espacio público, como dices tú, desde lo plural, porque no todos son plurales, mi visión, pues para que eso pueda alimentar algo ahí y ponerla a hacer fila con otras, ¿no? Sí, sí. Es donde te digo que entra la corresponsabilidad de claro. todos. Porque una conducta irresponsable de cualquiera de los actores puede llegar a la anulación de ese mismo espacio. Es decir, el hecho de yo querer apoderarme de él, o el hecho de yo querer negar la diferencia, una actitud irresponsable por parte, por ejemplo, del gobernante o del ciudadano, sí. puede llegar a aniquilar la naturaleza del espacio público y puede crear conflicto. Claro, porque hablamos de que no nada más es un espacio de representación simbólico donde aplican reglas y leyes, sino que también es un espacio físico, arquitectónico, de una ciudad, pues que también es un interés de negocio para el que es el dueño de ese. O sea, sí. que no nada más el espacio público es una plaza donde se va y se contesta ante el Estado algo, o se protesta, sino que también realmente es un espacio que alguien puede comprar porque le gustó y hacer vender sus hot dogs ahí ante la ausencia de la gobernabilidad, ¿no? Sí, por eso la naturaleza de este espacio es precisamente que es público. Quiere decir que está abierto a todos. Es decir, claro. si tú ves las calles y las plazas de la ciudad, no tienen un propietario particular. Están bajo la tutela del municipio, en el caso de ¿Del México. Estado? Del Estado, ¿verdad? Y el Estado se tiene que encargar de vigilarlo, pero sobre todo de, vamos a decir, de procurar que conserve esta naturaleza de la que estamos hablando. Porque si la conserva, va a mantener una sociedad sana sobre él. O sea, pero hablas de la naturaleza del Estado como un árbitro, como un gendarme nada más. Vaya, lo estoy entendiendo desde la perspectiva de que el Estado, en teoría, pues es nuestra representación, y en ese sentido, debe, a través de ese Estado, se deben de generar las normas de convivencia que rijan el espacio público y mantenerlo abierto para todos. Claro, pero bueno, también hay otra realidad que, bueno, ya hablamos que pasamos de la monarquía, donde él es el patrón de todo, dueño de todo, hasta de nuestros deseos, a un sistema en donde el Estado ya no supuestamente es tu directo papá, dueño de todo, sino que ha establecido una serie de reglas para las cuales él también se rige. Pero en la práctica sabemos que la razón de Estado, o sea, que el dueño al final del espacio público es el Estado, o sea, seamos realistas, ¿no? O sea, no es como que somos dueños, o sea, en la teoría sí, pero en la práctica es, al final, el Estado va a reforzarse ante cualquier circunstancia, ¿sí? Y eso te quiere decir que no nada más lo refuerza porque es el dueño, sino que puede acabar haciendo relaciones de poder en detrimento del mismo espacio que te dice discursivamente que te corresponde a ti, lo cual es una paradoja, ¿no? Sí, pero y muchas veces, hablando de paradojas, lo que acaba pasando es que el espacio público se abandona, ni siquiera el propio Estado lo controla. Es decir, a muchos nos ha tocado andar en ciudades, incluso lo vemos aquí. Hay lugares de la ciudad donde uno no puede ni siquiera entrar. Son espacios que están controlados por grupos delictivos o por otros actores que no son ni el Estado ni el ciudadano. Bueno, ese sería el Estado fallido, ¿no? O un intento. Pero también hay una realidad que, bueno, es obviamente que cuando ya hay un autoritarismo, sí. La república se pierde. Pero no nada más en autoritarismo no hay república. O sea, puede haber otro sistema en donde realmente, aparte de la monarquía, donde realmente no se está respetando el espacio, no nada más porque te están dando con guante para que entiendas que ese espacio ya te corresponde. ¿Qué otra forma de gobierno hay donde realmente no hay un espacio que no necesariamente sea autoritario? No, bueno, yo creo que esto corresponde a este tipo de ausencia, vamos a decir, de estas capacidades que hablamos del espacio público, responden a estados que no funcionan democráticamente. O sea, estados, por ejemplo, autoritarios, donde el espacio público se vuelve un espacio de control, ¿verdad? Claro. O estados que no tienen una tutela sobre lo público, que lo pueden ceder a los privados, o el estado fallido del cual hablabas. Claro, ¿y qué tal la oligarquía? ¿Qué tal la oligarquía o la plutocracia, que finalmente es el gobierno de los ricos? Sí, que hay un pequeño grupo. ¿Estos se pueden acabar aliando con el Estado en afán de negocio, sin querer queriendo utilizar los beneficios que tienen sobre el espacio público, y puede acabar minando no nada más el espíritu de un espacio público, sino también literal construir sobre él negocios directa o indirectamente en esta colusión? Sí puede llegar a ocurrir, pero por ejemplo aquí, vamos a decir en México, y en el estado, particularmente de Nuevo León, por ejemplo, estos espacios públicos no se pueden privatizar. Sí se puede dar fenómenos de vamos a decir, de concesiones, cuestiones de este tipo. ¿Y como en Santa Lucía eso no fue una privatización? No, eso sí, es una concesión. Te digo, sí puede llegar a ocurrir, sí puede llegar a ocurrir este tipo de cuestiones, pero vamos a decir, desde el punto de vista legal... Sí. En las leyes no se puede nada. Sí. Pero de repente te pones a ver, oye, al lado de Santa Lucía, pues parece que antes de que lo construyeran ya habían edificios privatizados al lado, sabiendo que iba a haber ganancia de información privilegiada, ¿no? Mira, sí, o sea, sí puede ocurrir eso. Yo no estoy en contra al 100, vamos a decir, de que no se concesione de pronto el espacio público. Porque creo que si en proyectos bien pensados y bien manejados, pues puede llevar a hacer inversiones sobre este espacio bien hechas. Evidentemente, sí existe ese riesgo que estás diciendo. Bueno, pero me lo estoy llevando ya al péndulo al extremo, porque si te lo ponemos desde la base, pues ¿dónde sale la iniciativa privada si no es de un espacio público también? Sí, o sea, el negocio no se hace fuera de, sino que se hace dentro de las leyes y la participación comunitaria. Sí, sí. Entonces dices, oye, bueno, nadie está en contra aguas del negocio y de nada, pero eso no quiere decir que el espacio público como concepto, por ejemplo, Estados Unidos, hay quien está hablando, Jeff Ross, por ejemplo, dice, oye, estamos en una plutocracia ya en este país. Sí, sí. Porque literalmente estamos haciendo, no nada más de los espacios, como te digo, físicos, arquitectónicos, sino de espacios de contestación pública, de representación. Ya hemos privatizado el discurso y hemos privatizado la participación de los grandes capitales en detrimento del argumento y de la propia gente, que oye, te tienes que ir de la plaza porque ahora están unos policías que pagados por el dueño de tal empresa y que te está echando para afuera y son sus mercenarios. Entonces dices, oye, no sucede, bueno, volteemos a Estados Unidos y también a este país. O sea, sí, ya se puede acabar contaminando el concepto, sí. ¿No? No, sí, ya entiendo el planteamiento. Y mira, lo decía Foucault. Sí existe ese riesgo, pero también, por ejemplo, existe, yo creo que ese riesgo existe cuando el Estado pierde de vista la función del espacio público, como te digo. Obvio. Pero mira, vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa hoy en día. Hoy en día tú ves el paisaje de nuestra ciudad y está lleno de fraccionamientos privados. Claro. Es decir, fraccionamientos que están cerrados. Y obviamente esto, bueno, pues es un espacio cerrado donde los habitantes ahí adentro encuentran un espacio seguro. Incluso pueden encontrar una comunidad ahí adentro. Pero son espacios que están privatizados en el sentido que los que están ahí se aíslan del resto. Y entonces no se construye ese espacio colectivo. ¡Qué buen punto! Porque ahora que vino Macarena Rao a hablar de la arquitectura y la sustentabilidad y la comunidad, pues finalmente dice, oye, pues si tú tienes un gueto posmoderno, o sea, lo que estás describiendo, o sea, en nuestros campos, en nuestras casas acá, todas vigiladas y protegidas por todo tipo de seguridad, entre comillas, pues nos aislamos. Así es. Y estamos creyendo que estamos muy seguros, pero finalmente no hay una comunidad y ni siquiera hablamos con el vecino que... O sea, llevamos la impersonalización de la sociedad, de la ciudad, a una excesiva privatización de ese espacio y me aíslo de lo público porque ya ni siquiera convivo con eso y ni siquiera lo llevo a cabo... Como una idea. Sí, es correcto. O sea, si seguimos ese esquema, vamos a acabar, vamos a decir, ¿en dónde podemos acabar? Podemos acabar en centros urbanos tradicionales abandonados y en una serie, como dijiste bien, de guetos, casi ciudades medievales que se van agregando, ¿verdad?, a la metrópoli y que están totalmente segregadas. Bueno, y hay otra, ¿no?, que también tú te pones a ver, por ejemplo, los policías, que es la representación del Estado en la seguridad, especialmente ahorita aquí. Entonces, oye, bueno, voy en el espacio público. Y el espacio público ahorita está revestido, o sea, se le embarró una capa, un betún de seguridad, ¿no? Porque estamos en guerra y que la cosa está de la fregada. Uh-huh. Dices, bueno, ni tú que me estén dando seguridad. Pero en el espacio público, tú ya ves que también tienes que tener un respeto, tiene que haber un respeto a tus libertades, de que no necesariamente alguien venga a limitártelas porque te está protegiendo y acaba violentándolas. Sí. O sea, que también en un espacio público que estás compartiendo con el Estado o otras instituciones, pues por el excesivo autoritarismo, ¿sí?, de esta ciudad, este municipio, pues dices, oye, ¿de qué se trata? O sea, ¿el espacio público es para que yo sea libre o para que alguien me venga a decir cómo es la libertad? Sí, no. No, mira, yo creo que aquí esto que estás planteando es correcto, ocurre. Yo creo que ocurre cuando se abandona el espacio público. Ah, exactamente. Ahora, gracias. Vamos a ver, aquí podemos llegar a analizar, por ejemplo, las posturas de Jane Jacobs, que fue una de las primeras urbanistas que cuestionó, vamos a decir, esta forma de hacer urbanismo moderno que consistía en limpiar barrios, etcétera, ¿verdad? Ella planteaba que la única forma de que una ciudad fuera segura es que hubiera ojos sobre la calle. Es decir, tener calles vivas, tener calles activas. Ojos humanos, no sí, cámaras claro, acá claro. De seguridad tipo de las que están ahorita de moda. Claro, ¿no? Claro. Y qué bueno claro, que lo aclaramos. Sí. Claro. Vamos a decir, ya llegar a estas cuestiones quiere decir que tenemos calles vacías, que son peligrosas. Y bueno, yo creo que es el riesgo de que se abandone la ciudad. Vamos y a decir. Claro, y que también estás presuponiendo como autoridad, pues pues no la maldad de la ciudadanía, pero sí que... tienen el potencial para brincarse de sus libertades, ¿no? Que les hemos establecido. Sí. Entramos a estados de control, ¿verdad? Entramos a estados de control como vivimos ahora. Y siguiendo con eso, lo que te digo es de que también que el Estado esté marcando su territorio, ¿sí? Haciendo como rutinas autoritarias, prendidos todos los días las torretas y todo, ¿sí? Pues también es una forma de decir, oye, estoy marcando los territorios del espacio que te corresponde. Sí. Y paradójicamente hago mis rutinas y mis vueltas y te estoy recordando que es espacio tuyo de libertad, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Sí. O sea, para mí, digo, me ha tocado moverme de contexto y los espacios públicos no se le restregan a la gente. Si no hay una confianza en las instituciones, si no hay una lubricación psicológica, o sea, una participación de comunidad y de respeto y de que hemos internalizado normas, reglas... No nos tienen que estar forzando a entender cuáles son nuestros espacios. Uh-huh. Entonces, estimado público, paradójicamente, un excesivo autoritarismo, no es cuestión de seguridad, es cuestión de que lo público, pues no está muy claro. No sé si no existe la república, digo, en algunos grados hemos llegado a un barbarismo, como ahora dice Silva Herzog Márquez, del presidente, y de cómo hemos perdido participación en las leyes y en el Estado de Derecho, por una guerra, ¿sí? Y un estado de sitio y una manera de miedo, que paradójicamente la gente está asustada, ¿sí? Y no hemos dividido ni siquiera mentalmente qué nos correspondía desde el principio y qué no. Porque técnicamente, supuestamente, el espacio público es donde estamos más sanos, antes que nuestras casas. Entonces tú te pones a ver, ya voy a terminar, con esta nueva era tecnológica, que hablas de los ojos en la calle, si le sumas que, como dice Foucault, tenemos ahora cámaras y todo por todos lados, oye, pues, ¿dónde está la división sana entre lo público y privado, que desde la modernidad se separó con una esfera delimitada para ti, en tu casa, que nadie se puede meter? Y obviamente una calle y unos espacios públicos que te pertenecen a ti. Y que ni el monarca, perdón, ni el representante te puede estar diciendo cada momento qué es. Entonces eso dice, si no lo hemos respetado, no lo hemos educado, pues no me trates de forzar a entender algo que ya nos llevamos todos al traste juntos, ¿no? Sí, sí, lo que te digo, yo creo que todas estas cuestiones de las que comentabas son consecuencia de el deterioro, vamos a decir, de la propia ciudad. Es decir, el estado ideal de la ciudad sería, vamos a decir, una ciudad que estuviera configurada de tal suerte que en los espacios urbanos hubiera gente, que fueran vitales, que hubiera gente sobre la calle, que ahí nos encontráramos, etcétera. Cuando eso no ocurre, pues lo que pasa es que ese espacio vacío se llena de otras maneras. Autoritarismo, control, etcétera. Exacto. Entonces, en vez de educar, porque estimado público, para entender que es un espacio público, es un estado abstracto. O sea, si no me lo educan y me explican que es algo que no me corresponde completamente para tirar mi basura, pues yo creo que es una extensión de mi vida privada. Y porque no lo entiendo y me lo llevo al extremo también, tenemos la culpa nosotros. De ser impersonalistas e individualistas, lo colapsamos porque lo hacemos nuestro tianguis. ¿Sí? Y luego tiene que venir el autoritarismo parecido. Y ¿sabes qué? Esta línea es donde ya no te vas a poder pasar. ¿Y te la indico cómo? ¿Sí? Pues con autoritarismo. Sí. Con patrullas, con fronteras, con perros, etc. Sí, con bardas. Con bardas y con división. Pero bueno, déjame ir a un corte musical con Jesus War y regresamos al programa. Thank you. Estamos de regreso en Globales, después de esta buena rola de Jesus War, es un nuevo disco. Estoy con Jorge Salinas Domene, en el 8336-6162, 8336-4203, para que nos hablen, porque me imagino que creen estar parados arriba de un espacio público, que antes de nada les corresponde. Y pues para regresar un poquito al tema y hacer una síntesis de lo que ahorita platiqué yo, es que, estimado público, para entender qué es una república y luego una democracia, que ahorita vamos a hablar de eso, pues más que ver ahí en piedra, lo tenemos que tener en nuestras mentes como un concepto que lubrica la confianza y que nosotros salimos a la calle ya creyendo y sabiendo pues que ese espacio nos corresponde y que por eso implica a que tengamos otra conducta en el mismo. O sea, que no puedo hacer lo que quiera, porque hay otros, como ahorita me explicará Jorge. Entonces, la tentación siempre está de un espacio que realmente es neutro, de hacer cada quien lo que quiere sobre este, porque si no es muy aburrido, como nos mostraron estas últimas campañas electorales. Y la gente que siempre no entiende, digo, como dijimos también, los líderes siempre están ahí, el Estado va al final a meter el control. Y como la gente no entendió qué es el espacio público, porque también ellos participaron en no educarnos, pues la más fácil es el autoritarismo, porque aparte lo sacan de nuestros impuestos, ¿sí? Pues para perseguirnos. Entonces, paradójicamente es que sin educación no hay ideas, y sin ideas pues no hay una conciencia de república y de democracia, y por ende la salida fácil es el autoritarismo. Que como ahorita estamos diciendo, y me tocó leer, que está la tentación de que Peña Nieto pues busque la misma pastilla que tomó Salinas de Gortari, con las grandes promesas en el espacio público de que nos iba a sacar del tercer mundo mediante ciertas figuras clave que persiguió, y el neoliberalismo, y por su lado Calderón, con una guerra fastuosa, que de alguna manera es nefasta y funesta, y que posiblemente la tentación de hacer del espacio público algo entretenido es, en vez de dejarlo neutro y resguardarlo mediante leyes e instituciones y educación, para que la gente poco a poco, a mediano plazo, lo entendamos, pues es que se suba al caballo. Uh-huh. ¿Cómo ves todo esto para este segundo bloque, Jorge? Mira, es que yo creo que el espacio público debe ser un espacio de civilización, es decir, donde se encuentre el uno con el otro y entre en contacto, y ahí se empieza a reproducir la cultura, la civilización, es decir, que aprendamos del otro. El problema es precisamente que hemos hecho del espacio público un espacio vacío, un espacio neutro. Y yo creo que eso sí, ahorita que comentabas de que cómo se pueden manejar los intereses sobre el espacio público, yo creo que vivimos en una sociedad que le tiene mucho miedo al conflicto. Es decir, le tiene miedo, mucho miedo al conflicto. Uy, mucho miedo al conflicto. Queremos, no sabemos confrontarnos civilizadamente los unos con los otros. La única manera... Hay tres maneras de enfrentarte al otro. La primera, pues, es ignorarlo. La segunda, pues, sería dialogando, ¿verdad? Y si no encuentro nada viable en esas dos, pues la tercera sería darnos de golpes, ¿no? Entonces, como no podemos encontrar la segunda, como no tenemos esa capacidad de, tú lo asociabas a la educación y es correcto, de encontrarte con lo diverso, pues lo más fácil es cerrar el espacio público. Es decir, es a convertirlo en un espacio neutro donde todos estamos de acuerdo, donde no pasa nada, etcétera. Y a ver, pero ¿neutro te refieres a que nadie realmente logre llevarlo a ningún lado o que esté parejo para todos? No. Me refiero que esté parejo para todos, como debe ser. No, me refiero a que entrando ahí todos somos iguales. Que nos quieran homologar a todos. Que nos quieran o que nosotros mismos queramos, que es lo peor del caso. Es decir, que queramos entrar ahí y no queramos ver al otro. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, por eso hacemos de nuestros espacios públicos están dentro de nuestros fraccionamientos, de donde vivo, donde todos somos iguales ahí. Y bueno, ver la diferencia no es fácil. O sea, que si no jala el espacio público, regresamos al tribalismo. Okay. No, bueno, no. Sí, en cierto sentido. O neotribalismo. En cierto sentido es lo que estamos viendo. Estos guetos, sí, lo que son eso. Es decir, yo no puedo encontrar una estructura en la ciudad en su conjunto. Entonces, ¿qué hago? Me refugio en un gueto donde tiene sentido eso, me siento seguro yo con los que vivimos ahí, ¿verdad? Pero fuera de esa esfera no hay otra. Pero quítenle la carga negativa a gueto. Gueto quiere decir no que estamos acá todos en el sexto mundo ratonados. No. Sino que también podemos estar una comunidad de jugando golf muy seguros y creyendo que no nos pasa nada. De hecho, esos son. Digo, estos que los americanos llaman gated communities. Gated communities. Generalmente son... pues son para personas opulentas, no son clase alta, que es clase alta, no es generalmente así se maneja, aunque por ejemplo aquí en Monterrey ya se maneja para todos los estratos, ¿no? Pero la cuestión es esa, la negación de esa, de vamos a decir, de lo diferente, uh-huh, nos lleva a la muerte del espacio público. Y yo creo que parte de una idea de que todos tenemos que ser iguales. Entonces no sabemos discutir, no sabemos debatir, o te aniquilo, le quiero imponer sobre ti. Sí, porque también es esta filosofía del zaguán para mi casa, es creemos, oye, las leyes me van a limitar en mis libertades individuales, y por ende mejor salgo a lo público con mi estéreo todo volumen, porque creo que eso me da individualidad, cuando realmente lo que te dice la ley es, nada más, relájate tantito, ¿sí? O sea, pues no hagas esto, y son libertades colectivas, porque sí, todo mundo va a poder, si hace eso, pues también traer su rollito. O sea, sí, nomás respetando una cosa mínima. Sí. Pero si no respetas esa cosa mínima porque no sabes qué es, porque no lo ves diferente a lo que te corresponde, pues no lo puedes ver. Y por ende, ¿qué haces? Sales con tu changarro creyendo que eso, y que el quien está ahí parado, pues realmente se tiene que quitar porque eso es tuyo. Y honestamente lo voy a decir, esto de la corporación a nivel mundial, y también aquí obviamente estamos en un sistema que nos ha rebasado, pues es creer, oye, ¿sabes qué? Pues el espacio público, como es neutro, mejor yo te digo qué hacer. Mejor cómprame estos productos o págame estos estacionamientos porque yo sí te voy a dar motivación. Y por ende al Estado también le conviene venderlo todo, ¿sí? Porque finalmente es, oye, pues no nada más es negocio y pagan impuestos, que sí, es cierto, para sostener un Estado y para sostener trabajos y todo, pero también si es neutro y si también es nada más una placita, pues me la compro y hago algo de gran significación para el público. O sea, es una idea salvadora acá de mucha gente, ¿no? Sí, ahora, ahorita dices negocio, pero por ejemplo, uno ve proyectos inmobiliarios a nivel mundial, a nivel global, y por ejemplo los proyectos que generan una vida urbana son proyectos muy muy atractivos, son muy atractivos, hacen la gente se siente muy a gusto cuando ve la diversidad, cuando convive, etcétera. Lo que pasa es que tenemos el problema de que hemos cerrado esa posibilidad de construir este tipo de espacios. Ahora, yo creo que el espacio público está muy ligado a esta cuestión de educación de la cual hablabas. Y hay que entender eso. Yo creo que una persona que crece en la diversidad, es decir, que crece con una vida urbana intensa, es sometido a la diversidad, va a ser una persona que va a crecer tolerante. Una [S2] Sí. [S1] Persona que vive aislada, una persona que vive en una comunidad cerrada, es esa persona que describes que sale de su comunidad y que dice, oye, pero ¿por qué me quieren limitar? Uh-huh. A ver, ¿qué está pasando, no? Bueno, y hablas de tolerancia, es una virtud. Sí, claro. Que realmente es base de la civilización. Y hablando de las mismas, es obvio que si ponemos la república como un concepto que damos por hecho, o sea, es el espacio público, y supuestamente ahí está, pero no está por lo que venimos platicando, pues ¿cómo va a haber democracia, por favor? Si democracia es una forma de jugar un sistema que está sobre la república, o sea, la república sería el equivalente a la comunidad, si me lo permiten una analogía, y la patria o las ideas de lo que somos, a dónde vamos, sería más la democracia. Sí. O sea, algo que viene después como su producto. Sí. Y si no entendemos lo primero, pues está cañón que lo segundo jale, ¿ok? Bueno, claro, estábamos describiendo ahorita un sujeto que se educó en la pluralidad y que llega a ser tolerante. Igual, si no estás educado en este esquema, pues ¿cómo vas a ser democrático? O sea, no hay ninguna institución que esté por sentada. Es decir, para que las instituciones funcionen, ahí está el marco, ahí están, pero dependen de nosotros que funcionen. Es decir, dependen de nuestra capacidad de interactuar. Déjame, vamos a darte un ejemplo, o sea, vamos a meternos a un ejemplo para que no crean que nada más es aquí, que son malinchistas y todo. Vámonos a Europa, donde ahora están los famosos rescates financieros. Sí. Me acaba de tocar ver que el último rescate este a España se fue directamente a la banca española. Sí. O sea, dices tú que el representante del espacio público mayor es el Estado y de todo. Y ahora dices, no, pues es que tenemos que entender que los gobiernos son socialistas y les echaron la culpa de un casino, capitalismo. Bueno, entonces pues mejor no les des el dinero a ellos porque se lo van a tragar y van a ser socialistas. Ok. Y el espacio público que realmente está resguardado, pues no nada más por discurso y por arquitectura y por construcciones, sino por servicios públicos. Sí. Digo, para lubricar ese espacio público, no nada más con barreras, sino con funcionalidad, pues ahora te lo brincas, porque como gran capitalista soy, pues ¿para qué le mando dinero a las STA? Entonces, lo que hicieron las grandes finanzas en Europa, en contra de la Constitución, de la democracia, de la misma República, es que empapelaron a los bancos, ¿sí? Directamente españoles, con 100 billones de euros. ¿Por qué? Porque confío más en la aristocracia financiera. Misma semana, dices, oye, pues ¿cómo va a haber espacio público? Cuando HSBC, salen las noticias del LIBOR, que andaban ahí moviendo las tarifas de préstamos de intereses, dices, oye, ¿cómo? Y luego sale lo del Bacovia Bank en Nueva York. O sea, están lavando dinero a nivel mundial del narcotráfico, ¿sí? Se llevaron en cuenta el espacio público por ser un poder fáctico todos, en colusión. Tácita, si tú quieres, indirecta. Entonces, ¿cómo queremos tener un espacio público? Si no, nada más por lo político no le echamos ganas. Sino porque también como estados, pues nos conviene también darle a la gente algo que hacer en ese espacio que no queremos que sea neutro. Porque al estado le conviene que la iniciativa privada, pues, meta la narrativa de qué hacemos colectivamente. Porque si la mete el estado, eso ya es comunismo o socialismo. Entonces, pues nos compramos la idea de la cultura del consumo. El estado permite que la iniciativa privada se lleve al extremo el capitalismo, que se convierta en una especulación impresionante. Construimos todo lo posible, ¿sí? Y nos llevamos a encuentro exactamente lo mínimo. Al 99% en Estados Unidos, al votante promedio en España, en Londres, en Italia, en Grecia. Y párenle de contar, que andan hablando que ya se está colapsando este rollo. Entonces, para que no crean que aquí sufrimos de una enfermedad. O sea, finalmente no es que sea una enfermedad de genética ni nada, sino que es un concepto que nos hemos tardado 1000 años en conseguir en detrimento de las grandes monarquías y los grandes jerarcas, y que se puede perder en 5 minutos, estimado público. ¿Sí? ¿Con qué? Pues obviamente con prácticas públicas incongruentes, deshonestas, corruptas, sí, como lo que vivimos hoy, y que por lo menos en la iniciativa privada de los medios de comunicación inundan el discurso hoy. Somos unos atascados, corruptos. Pues ¿cómo va a jalar algo así? Digo. Sí, sí. Bueno, ahí estamos hablando de la pérdida de incluso casi del Estado, ¿no? En este sentido, por ejemplo, esto que dices de los rescates financieros, por ejemplo. Oye, Obama, por ejemplo, le tienen que ir a pedir permiso a Wall Street, ya no es en el Congreso. Es decir, si hay un debilitamiento de lo público en general, sí lo hay. Yo pienso que es consecuencia de un abandono de lo público por parte de todos. Por parte de todos. Y creo que el Estado en sí tiene una responsabilidad de conservar lo público, te digo. Esa sería la responsabilidad. Lo que pasa es que hemos llegado a un límite donde eso se ha perdido. Y sabes también, hablando de estados fallidos, estimado público, no nada más es por lo filosófico, también por lo económico. ¿Sí? Entonces, ¿qué causa un estado fallido? Que no tiene dinero. Entonces, una deuda soberana, en el caso de Estados Unidos, de 15 trillones de dólares, te dice que lo público, como acuerdo mutuo, como pacto social, tronó. Entonces, si no tienes dinero, te financias de los tesobonos en China o te financias directamente de las campañas que la aristocracia financiera, ese nuevo emperador al cual el mismo rey se le hinca. Pues estos tienen lana. ¿Y qué ocupo para ganar la elección? Pues 100 billones de dólares. Pues sí. Échalos para acá. Y luego ya ganaste y luego ¿qué quiero? No, pues quiero construirlo todo. Ah, bueno, pues compromiso. ¿Y qué quiere decir? Que en nuestro afán del Estado, a nivel civilización, de perpetuarse, hacen lo que sea. Sí. Porque antes del espacio público está la razón de Estado. Sí. Y como es el patriarca, pues hay que resguardarlo con billetes. Claro. Y fíjate en México, al grado que llegó a eso. Fíjate en lo que está la presidencia como idea simbólica. O sea, ¿a dónde la han tamaleado? La de esta que está ahora gobernando Peña Nieto para diciembre. O sea, Calderón. O sea, poco está muy, muy bien resguardada. La han hecho pedazos con excesivo capital y poder privado, ¿sí? Al grado que pues ya ni siquiera confiamos en la gobernabilidad de las instituciones y obviamente de la representación. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se puede hacer algo contra el dinero este? Es muy complicado, porque tienes razón. O sea, hay empresas, hay corporaciones que tienen ya más poder que países. Es decir, es complicado pensar cómo puede actuar el Estado, ¿verdad? Ya en este contexto. Y creo que es esa debilitamiento, del Estado como guardián de lo público. Es decir, sean estos intereses de los cuales hablas, pues se han convertido, vamos a decir, ya no hay una diferencia entre esto y el Estado. Y siguiendo con eso, si tú te pones a ver históricamente, oye, pues no hemos pasado mucho tiempo desde que estábamos en el feudalismo, o en la Edad Media, tampoco. O sea, creemos que 800 años es un enorme tiempo, y no es ni una gota de mar, ¿no? Entonces, dimos, no, es que no es posible regresar al pasado, porque éramos bárbaros, ¿no? Y dices, ¿cómo no? O sea, no es que estas conductas trasciendan en lo que teníamos, uh-huh, en evolución, sino que son involutivas. O sea, vamos para atrás y otra vez restablecemos poderes fácticos, otra vez restablecemos relaciones de poder, enjuagues detrás, feudalismo contemporáneo en el sentido de alianzas con el rey, con el emperador, con los medios de comunicación, con las corporaciones. ¿Quién me conviene para la gobernabilidad? Y sacó este poder fáctico la maestra, y sacó los militares, y la iglesia dice cosas bonitas. Y eso se oye, entonces la república no nada más no existe porque no nos la educan, sino porque ellos no se la creen. O por lo menos en sus enjuagues acá privados, más allá del discurso, pues parecería que conviene más a fuerzas fortalecer una estructura de control en contra de lo que sea, antes que de darnos libertades públicas a todos, ¿no? Sí, a veces se imponen ciertas lógicas que, mira, ahorita hablabas de Europa, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen que ponerse de acuerdo muchos países para salvar la zona del euro. Y mucha gente piensa, bueno, se van a poner de acuerdo porque no pueden abandonar el euro. Hace menos de 50 años estaban en una guerra. Hace un poco más de 50 años, perdón. Y no se pueden poner de acuerdo. Se podrían poner de acuerdo, pero nunca, claro, se van a poner de acuerdo porque van a privar otros intereses. Tú decías ahorita, por ejemplo, la cuestión de seguirse perpetrando en el poder. Es decir, darle lo que quiere mi elector local en vez de poder construir, por ejemplo, una Europa. Es decir, lo que domina a la clase política, tiene razón. No es esta lógica que nosotros pensamos. Son otras cosas. Entonces, ahí está un problema que ha distorsionado, ¿verdad? Esto que hemos llamado, o que conceptualmente llamamos el bien común, ¿verdad? Que es la razón original de por qué estamos todos juntos. Así es. Por el Commonwealth, le llaman los ingleses, ¿no? Así es. Y parece que, pues parece que estamos muy lejos de eso. Tan lejos, tan cerca, cantaba, no me acuerdo quién. La película de Wim Wenders, ¿verdad? Sí. A lo que vamos con todo esto es que de alguna forma, dices, oye, pues ¿dónde está el problema? No, pues es que son ellos. No, pues no son ellos, o sea, somos todos. Que también no delimitamos claramente qué le corresponde a cada quien como reglas del juego básicas. Y si no tienes eso, pues siempre alguien la va a ganar, ¿no? Pero también habla de lo que somos, ¿no crees? A ver. Mira, por ejemplo, ¿qué domina? Vamos a decir, hace tiempo lo platicábamos, ¿no? Hoy vamos a decir las profesiones que más se pagan son finanzas, por ejemplo, ¿verdad? Y ganan millones y ve el caos que generaron, ¿no? Y, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con ciencia, con cuestiones de este tipo, no se pagan. ¿Por qué es? ¿Por qué se da eso? Se da por una cuestión de lo que valora la misma sociedad, yo creo. Entonces también habla mal de nosotros como sociedad todo, claro, eso, ¿verdad? Habla mal del entendimiento que tenemos de las cosas, de la visión que tenemos de nosotros mismos. Sí, pues si el fin justifica los medios como política pública, o sea, lo que sea, por quedarme en el poder, hasta el cuchi-cuchi, pues la gente no es tonta, estimado público. Y pues se dan cuenta de lo obvio. Porque la incongruencia es lo más obvio que hay sobre el mundo. O sea, oye, pues dicen todo y no hacen nada. Entonces dicen, no, bueno, la gente qué hace, no, pues van y troman las calles. Y la gente se queda con el de que, oye, tomaron la calle, la bloquearon. Pues sí, afectaban la vialidad. Pero paradójicamente están tomando el espacio público. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces dices, oye, las protestas existen aquí en China. Y en Europa también. ¿Y hasta dónde se permite contestar un espacio que supuestamente te corresponde sin causarle enojo a la gente que realmente cree que, oye, pues es mi espacio, ¿por qué me lo están bloqueando? Mira, bueno, vamos a ver. Son dos cosas ahí. Porque estás esto de respetar lo público y las leyes que garantizan el libre tráfico, ahí está, ¿verdad? Pero la otra cuestión es que el síntoma del que estás hablando, un síntoma de molestia, es decir, cuando me quitan el espacio público, lo tomo. Es decir, cuando el espacio público deja de ser ese espacio donde converjan estas diferencias, donde se encuentran los otros, donde puedo participar, lo toma, la gente lo toma. Claro. Se trata de manifestar ahí. Por eso lo hemos visto pues desde el 68, lo vimos hace poco en Egipto. Es decir, eso fíjate, ocurre. Exacto, y fíjate lo triste y lo bueno que es la tecnología, porque nos ha ayudado mucho. Pero también algo no tan edificante es, por ejemplo, los medios de comunicación, que es el primer poder que existe. Pues cooptó el espacio público ofreciendo narrativa, ofreciendo cultura. Y finalmente acabamos pensando que el espacio público representa la televisión y lo que la televisión dice. Y pues si es del espacio privado, pues de la iniciativa privada, pues ellos tienen sus intereses. Si es del espacio público del Estado, pues igual, de los medios, pues igual y crees que abogan por ti. Pero como eso es rollo de que ya los medios no sean públicos y sean privados, pues a lo que voy, es que las fronteras de realmente qué es, si es que sabíamos, y si íbamos para saber, se han hecho cada vez más difusas, más confusas, sí. Porque hay tanto discurso público televisivo de puras pendejadas, perdón, suave, que decimos, no, pues es que está con madre que el Pato Zambrano y que el de Nigris y que está con madre que todo día están hablando de estupideces y proponiendo cosas violentas y que está muy bien que todo el día hagamos menos al otro y que todo el día estemos burlándonos y que hagamos de sirvientas a nuestras mujeres. O sea, ¿eso queremos para el espacio público? ¿Nos vamos a permitir eso toda la vida o qué? No, yo creo que ahí estás hablando de una cuestión muy delicada. Vamos a decir, los medios de comunicación se convierten en una forma de espacio público, es cierto, y son privados, también es verdad, y vemos mucha basura ahí también. Esa basura responde a un mercado, y ahí entras a una cuestión delicada, porque hay que ver que el Estado debe regular los excesos en los medios, por ejemplo. Sí. ¿Hasta dónde sin que eso se convierta en censura, por ejemplo? Claro. Ese es el dilema, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Mucho lo aprendemos a través de esta información que nos llega por muchos medios. Se moldea el consentimiento social, la cultura se hace del espacio público y si todo está televisado. Pero, ok, el otro extremo de lo que dices es, o el otro fluir del péndulo es, la gente tiene lo que se merece, apaga la televisión si no te gusta. Yo no creo eso, estimado público. Porque finalmente eso, y si nada más prendo la televisión, y antes de comer tengo una televisión y prendo y todo el día hay estupideces, ¿sí? Pues no tengo opción. Entonces finalmente dice, oye, pues sí hay una responsabilidad de quien no educó en lo que es el espacio público, más pues de no permitir que se metan todo tipo de liendres, ¿no? Él gana con eso. Es lo que te digo, porque muchas veces decimos, bueno, es que está esta cuestión de la censura y la libertad y toda esta cuestión. Tenemos que tener la capacidad de llegar a un punto donde digamos, oye, es que esto no es posible. Sí, pero se esconden detrás de la censura, de que pues no queremos limitar tus libertades, pero aprovechan perfectamente la pantalla de humo de puras estupideces para entontecer el discurso público y que nadie les reclame honesta y articuladamente, ¿no? Sí, y tal parece que vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. Porque yo no recuerdo haber estado expuesto a todo esto, por ejemplo, cuando hace muchos años, ¿no? O sea, es decir, este tipo de cuestiones han venido empeorando. Y tú prendes la televisión local, estimado público, creo sí lo hacen, y tú verás que es un circo romano. O sea, se están embarrando cosas y empujando y picándose atrás. O sea, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Qué acaso eso es lo bueno o qué? O sea, no que esto sea lo mejor aquí, este programa. Pero pues digo, la semana pasada me tocó prender y me dio asco, repulsión. Ver cómo trataban a las mujeres y luego se creen muy, ¿qué? ¿Que les van a hacer caso así con ese discurso? O sea, ¿cómo pasamos realmente a la neutralidad? Ah, porque es que es muy aburrida, no nos conviene. O sea, si no pasamos a la neutralidad primero, donde todos nos relajamos, no podemos pasar a construir diferencias desde lo que ya nos corresponde. La construcción de las diferencias tiene que ver con la posibilidad de que existan primero. Es decir, de que si se reconozcan. Y sí, que se reconozcan, pero para que se reconozcan tienen que existir. Es decir, si yo prendo la televisión, o si yo salgo a la calle, o si yo hago esto, y lo único que veo es una realidad, estoy frito. Es decir, si la única alternativa que tengo es acceder a basura, entonces ya no hay más. ¿Me explico? Entonces tendría que haber esa diversidad Para poder, precisamente lo que dices. Oye, qué fácil. Cámbiale al botón. Acabas de hacer una diferencia entre la diversidad y lo mismo de una sola versión. Haz cuenta que es la distinción entre el mito y la razón. Uh-huh. Porque el mito es, oye, esto es a huevo, ¿eh? Para uh-huh. siempre. No hay otra. Este es el Dios y no va a haber otra. Y las posibilidades racionales es, oye, pues igual hay otros. Y pues posiblemente puedo decir que este está mejor que otro o los junto porque tienen cosas padres cada quien. Y eso se educa, eso se entiende. Sí, sí. Eso la gente lo adquiere del espacio público. O sea, sí. El espacio público también está abierto para las diferencias y las posibilidades de que, oye, igual el vecino tiene algo interesante que decir. Y no nada más quien colapsa el espacio público a reducir, como decía Orwell, las palabras a tres, A, B y C, para que, esa visión que me están presentando como la universalidad, la universalizante en el espacio público, pues tiene que ser la buena, porque aparte me la presenta la televisión, apoyada y solventada por el Estado también, en el sentido legal, no en el sentido económico, a veces. Entonces, nos creemos que lo que nos avienta el televisor es lo que es el espacio público. Sí, sí. Ahora, tienes razón en una cosa, es que está muy claro. Si yo crezco pensando que solo lo que está dentro de mi parcelita es lo válido, yo no voy a tener esa posibilidad de la que estás hablando. Claro. Es decir, de poder entrar en contacto con los demás y de poder ver que hay otra cuestión más allá de mí mismo nada más o de los míos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a entrar es en una cuestión ahí de aislamiento en la que, bueno, pues ¿quién? No se va a ir, nunca se va a ir elaborando otra cosa y lo que va a prevalecer es siempre lo mismo. Y no nada más por la participación individual de que, oye, pues me vale un cacahuate, sino porque también las instituciones ahora quitaron la materia de civismo, historia y geografía y de filosofía. Pues nos quieren hacer tontos, ¿okay? O sea, cada vez más retrasados mentales para depender de esa visión unitaria que se presenta en el espacio público. ¿De qué se trata? ¿Seguirnos engañando 1,000 años más, no educarnos y no darnos una posibilidad diferente? No, es lo que te comentaba hace rato. Digo, se genera una hegemonía ahí donde o estudias finanzas o estudias mercadotecnia o estudias qué sé yo y todo lo demás, pues no existe, ¿verdad? Y entonces, pues cuando estamos en un momento como estos en los que, bueno, a lo mejor algunos después de todo este desastre van a decidir entrar a estudiar otra cosa ya, ¿verdad? ¿Sí? Pero no hay alternativas y eso, exacto, es lo preocupante. Y pero tampoco, mira, lo dijo Marx, o sea, los medios de producción y la economía. No, no es eso. Es, ¿quién tiene los medios de comunicación, papá? Porque el que tiene los medios de comunicación altera el consentimiento simbólico de la sociedad y por ende tiene la hegemonía cultural de la misma. Si no hay alternativas, contrahegemonías, en el sentido la clau, de que tiene que haber una oferta alternativa intelectual, o por lo menos alternativas emocionales o alternativas de contraposición agónica, como dice Chantal Mouffe, ¿sí? Pues o sea, no va a haber más que enemigos y amigos. Estamos de este lado y ellos son los enemigos. Porque si tú simplificas el discurso público, pues es más fácil. Ah, es que ellos están equivocados. Ellos son terroristas, como decía Bush, ¿sí? Y nosotros somos los buenos. Porque la televisión lo está corroborando. Ah, qué buena hegemonía, ¿no? Pues es en lo que estamos ahorita. Es en lo que estamos ahorita. Es decir, vivimos en un mundo en el que están los buenos y están los malos. Y yo creo que eso es demasiado peligroso. ¿Y sabes qué lubrica esa frontera artificial? ¿Sabes qué lubrica esa frontera artificial? El miedo. Eso sí. Que siempre ha estado ahí para civilizarnos, entre comillas. Eso es lo que te comentaba, de que cuando uno crece expuesto, cuando uno crece, porque yo creo que estas cuestiones se manifiestan en lo público, pero se construyen desde lo privado, es decir, claro, desde la familia, desde los núcleos más íntimos, ¿no? Entonces, cuando uno crece y está expuesto, se expone a lo diverso, crece sin ese miedo que dices, claro, tú, y tiene la capacidad de dialogar con otros y de construir otras cosas. La diversidad es la fortaleza. Esa es la fortaleza. Entonces, el Estado y todos deberíamos estar conscientes de que eso es lo que tenemos que procurar. Es decir, no tenemos que destruir al otro. Claro. Y tampoco es una conspiración, gente. Pilas. O sea, es un rollo de que se nos está yendo porque no le estamos echando ganas nosotros también. Sí, sí, sí. Perfecto. Jorge Salinas, gracias por haber estado aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas estarán disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Marco te invita a disfrutar de la más bella música brasileña y de los